Bienvenidos y bienvenidas, aquí comienza Esta Noche, un lugar donde la palabra es la protagonista. Te invitamos a tomar papel y lápiz y poder registrar aquellos fragmentos del programa que te parecen más interesantes. Esta Noche, un lugar de encuentro con el otro, con la otra. Con ustedes, Esta Noche. Más lejos aún del cielo, las iniciales de su pañuelo, esta noche. Esta noche. Buenas noches, damas y caballeros. Qué gusto que estemos una vez más en contacto aquí, en Esta Noche. Desde los Estudios México del Camino FM, damos en este momento comienzo a una edición más de Esta Noche. Esta noche. Como siempre, los contenidos que aquí vamos a compartir fueron generosamente regalados, prestados, alquilados por ustedes. Y lo que hacemos en esta mesa es, bueno, de alguna manera, armonizar estas propuestas que, una vez más y siempre, tienen la riqueza de la diversidad, de la variedad, de la paleta enorme de colores sobre el lienzo y la posibilidad para cada uno de los que escuchamos de poder descodificarlo según nuestra sensibilidad, básicamente. Iba a decir nuestro parecer, pero no sé si es tan de la razón o tan de otras partes. Me quiere, a vos no te quiere, no te quiere. Poesías, cuentos, relatos, vamos a tener hasta fragmentos de teatro en este programa, hasta fragmentos de película en este programa, hasta poesía mayor en el sentido de lo significativo que es para quien la emite y lo significativo que queremos que sea para quienes la recibimos. Es siempre también agradable recordar que esta noche es o nace de un acuerdo fraterno entre Ecos Regionales, AUDEFLO, que es la Asociación de los Artistas Unidos de Flores, y de El Camino FM 94.3. Quienes deseen participar, y de hecho es nuestra línea de comunicación, lo hacen directamente al 099-644-233. También decirles que esto de que esta noche se transforme naturalmente en un archivo de la palabra ya tiene una página web, ya hay donde recurrir a los programas anteriores y bueno, en la medida que vayamos avanzando, les vamos a ir compartiendo. Como comienzo tienen las cosas, vamos a dejar por aquí la parte de las palabras y nos vamos a meter de lleno ya en los contenidos que ustedes han traído a esta noche. Y para romper el fuego va a venir Margarita Caetano y María del Carmen Morales. Van a alternarse en el uso de la palabra y también van a interactuar y a regalarnos una pieza absolutamente fantástica. Disfrútenla. Bam. Muy buenas noches. Aquí estamos otra vez, invitados por este amigo Eduardo Curto, que está dirigiendo esta hermosa audición que nos hace tanto bien a nuestra sociedad florecina, llamada Palabras y Algo Más. Nosotros, en este caso, hemos venido con nuestra compañera y amiga, la escritora María del Carmen Morales, muy conocida por toda nuestra sociedad, y hemos venido también a traer algo, un pequeño granito de arena, una colaboración. Esto que no solamente es para la sociedad, sino también para nosotros, que nos hace tanto bien. Vamos a dar, en primer lugar, vamos a presentar un cuento de una escritora nacida en Río Negro, en San Javier, ¿verdad?, que se llama Marta Estigarribia. Marta Estigarribia tiene que ser, me parece a mí, muy conocida por toda la sociedad florecina, porque ella está casada con un vecino de nuestra ciudad, ¿verdad?, y ha venido reiteradas veces a publicar sus libros. Uno de ellos, por ejemplo, Un beso en la pared. Ha publicado en la Casa de la Cultura, en la Asociación de Jubilados y en otros lados. Además de escritora, es también actriz y directora y ha ganado muchos premios también. De ella, que nos ha obsequiado varios de sus libros, he sacado un pequeño sketch de un cuento. Este cuento que me dentro de sus cuentos, de sus libros de cuentos, este cuento me llamó mucho la atención y se llama Con la mitad de las achuras. Y entonces, con mi amiga, la escritora María del Carmen Morales, resolvimos hacer un pequeño sketch, el cual lo hemos presentado varias veces. Una de ellas fue cuando hubo una feria del libro acá en Trinidad, en la sala del Cine Plaza, recuerdo bien, que creo que fue organizado por Eduardo Curto, justamente. Este cuento, entonces, es el que vamos a dejar para ustedes en primer lugar en esta colaboración para esta hermosa audición que dirige Eduardo. Adelante. Llegué una fría tarde de invierno a la estancia El Repecho, en Tacuarembó. Y allí estaba Jacinta para recibirme y darme la bienvenida. Era la mujer del capataz. Tanto cocinaba como hacía de mucama, como hacía la quinta, y aprovechando cada oportunidad para desgranar una de sus sabrosísimas historias. ¡Laralai, lalalai, lalalaira! ¡Laralai, lalalai, lalalaira! ¡Buenas tardes, Jacinta! ¡Ay, pero doña, perdone que no la había visto! ¿Cómo anda? Sea usted bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, Jacinta, muchas sí. Gracias. ¿Cómo están ustedes? Ah, muy bien, gracias a Dios y a la Virgencita. ¿Y su esposo cómo anda? Ah, mi marido. Mire, mi marido anda muy bien, gracias a Dios. Sabe que se está recuperando de una operación. Ah, no sabía que lo habían operado. Ah, sí, mire, lo operaron hace como 2 meses. ¿Y lo operaron, sabe de qué? No, ¿de qué lo operaron? Ah, mira, a ver, espere un poquito que me acuerde. Ah, ya sé. Lo operaron de la brótola o algo así. Sí, de la brótola. Pero mire que ya anda, que es un reloj, mire. Hace la quinta, anda con los peones para allá y para acá. Y en casa, en la alta cataca, le da 2 o 3 veces por semana como si nada. Claro, Jacinta, pero yo creo que debe cuidarse. Ay, ¿qué quiere que le diga, doña? Para mí, que cuanto más se cuida uno, más le viene la enfermedad. Ay, no me diga. Sin ir más lejos, mire, yo, por ejemplo, a mí me ha pasado de todo. Ah, sí, cuente, Jacinta, sí, cuente. Mire, a mí me han sacado, mire, me sacaron la apéndice, el úter, los ovarios, la vesícula y hasta un riñón. Y acá me vi tan campante, mire. Ay, Jacinta, tantas operaciones y se la ve usted también. Sí, yo digo, ¿no? Mire que, ¿cómo puede vivir un cristiano con la mitad de las achuras? Y yo digo que la verdad es que cuando un cristiano quiere vivir, No hay cuchillo que lo termine. Yo, por ejemplo, ya batí el récord. Sí, sí. Llevo 6 operaciones. ¡Ay, qué sí. horrible! Y una de ellas en de balde, mire. ¿Qué quieres decir con eso de balde, Jacinta? ¿Te cuento? Sí, cuéntame, ay, cuéntame. Qué suerte que tengo quien me escuche, porque a veces no me quieren escuchar. Ah, sí. Sí, usted sabe una cosa, que fue cuando la última operación, la del riñón, mire. Yo fui a la capital, porque siempre tenemos que ir a la capital para operarnos. Y volví, y ya después... Ya me dijeron, bueno, vaya para su casa, haga vida normal, no sé cuánto. 3 semanas hacía que estaba acá. Y en una me dice la patrona, mire, Jacinta, que mañana va a venir el patroncito chico en la capital. Y yo era mi mimoso. Yo lo crié siempre, vio a mi lado. Y dije, le voy a hacer un amasijo. Y me fui hasta la despensa, aquella que está allá. Y me traje una bolsa de harina acá apoyada en la panza, mire. Y la traigo ahí cada vez más liviana la bolsa de harina. Y digo, ¿qué pasa esto? Miro para atrás y ¿qué había? Lo que pasaba era que la bolsa de harina estaba perdiendo harina por abajo. Tenía flor de tajo. Para hacerse la corta, mire. ¿Sabe una cosa? Me tuvieron que achurar de vuelta. ¿Por qué? Porque sabe que me habían dejado un bisturí dentro. ¡Qué horror! Sí, el bisturí fue saliendo por las tripas, llegó al ombligo y ahí me rompió todo, mire. Pero ya me ve, vivita y coleando, mire. Así que, pero usted me cree, ¿verdad? Lo que le digo sí, del bisturí. Claro, le creo. Sí, pero mire que yo tengo el bisturí en un frasquito con formol que me lo dio el doctor. No me traiga nada, por favor. ¿De veras? No, yo le creo. Entonces yo digo, ¿no? ¿Cómo el cristiano puede vivir con la mitad de las achuras? Digo, porque la verdad, cuando el cristiano quiere vivir, no lo matan ni los doctores, mire, ni aunque le saquen la mitad de la achura. Ay, Poema Viejos son los trapos. Seudónimo María de la Gracia. El acopio de años no te hace viejo, no, te hace sabio. El cascarrabias se va y llega el que habla pausado, midiendo su energía. Se va el apurado y llega el que camina arrastrando sus pies sin prisa alguna, y se regala el tiempo, mirando, observando, saboreando, disfrutando, prestándole su voz a viejas historias, con brillo en los ojos y calor en la voz. Buenas noches. Bueno, saben que José María Gabriel y Galán fue un escritor español que nació en Salamanca en el año 1870. Cantó las tradiciones rurales con un lenguaje llano y popular. Falleció en 1906 en Frades de la Sierra. Publicó 6 libros de poemas y otros religiosos, pero los religiosos fueron publicados después de su muerte, es decir, eran póstumos, ¿verdad? De ese autor, yo saqué este poema que me gustó muchísimo. Él lo tituló Del viejo el consejo. Deja la charla, Consuelo, que una moza casadera no debe estar en la era sino está el sol en el cielo. Tu hogar tendrás apagado y al mozo que habla contigo le está devorando el trigo la yunta que ha abandonado. Mira que está oscureciendo y en las riberas lejanas ya están cantando las ranas, ya están las aves durmiendo, que tocan a la oración, y hay gentes murmuradoras cuyos ojos a estas horas cristales de aumento son. Y es que los oscureceres son unas horas menguadas que han hecho ya desgraciada a muchas pobres mujeres. Mira, muchacha, que ha sido la tarde muy bochornosa, y ha de ser fresca y hermosa la noche que ha producido. Mira que son muy contadas las fuerzas de la memoria. Mira que huelen a gloria las mieses amontonadas. Y está tu galán presente, y está tu hermanito ausente, y está el amor en creciente, y está la luna en menguante. Y a luz tan débil yo creo que a salir sola no atinas del laberinto de espinas donde metida te veo. Tal vez, si el mozo me oyera, pensara que esto es perfidia, creyera que tengo envidia, que tengo celos, dijera, pues con la venda de amor no ha visto que soy un viejo, que solo con un consejo puedo acercarme a tu honor. Vete, muchacha, y no quieras llorar prematuros gozos, que sé lo que son las eras y sé lo que son los mozos. Y en tales oscureceres, pláticas tales de amore, dicen los murmuradores que son de tales mujeres. Y tienen razón, Consuelo, que una moza casadera no debe estar en la era si no está sola en el cielo. Muy bien. Muchas gracias, María del Carmen. Muchas gracias, María de la Gracia. Muchas gracias, Margarita. Qué gusto que ocupen con protagonismo estos espacios de comunicación. Qué bien nos hace a todos y a todas escuchar sus voces, saber quiénes son, saber desde cuánto tiempo que dan la batalla por la cultura, que dan la batalla por la expresión, por la libre expresión de la comunidad. Y bueno, cuánto hay para agradecer cuando una vez más reconocemos en sus voces tanto trabajo, tanto cariño, tantas botellas al mar tiradas. Bueno. Es bien importante para una comunidad reconocerse en sus artistas. Vamos a avanzar en esta noche. Para quienes vienen llegando recién a este espacio, les recordamos que no es intención hacer comentarios luego de las obras, mucho menos evaluaciones o análisis literarios o análisis eruditos, de ninguna manera. El objetivo principal, la satisfacción mayor, es esta de escuchar distintas voces, distintas propuestas, en este caso ya vieron, ¿no? Interpretaciones de textos prestados, pero con tanto cariño tras las palabras que realmente transforman textos originales en otras cosas. Y eso nos parece relevante, porque nos estamos comunicando, estamos intercambiando a partir de lo que nos gusta, lo que nos moviliza, lo que nos ayuda a pensar en un mundo mejor. Avanzamos en esta noche, también en otro formato, y le damos la bienvenida a la profesora Nelly Moreira. Esta noche quiero reflexionar con ustedes sobre el concepto de resiliencia. Revisando la revista de reflexión y experiencia educativa, número 9 de noviembre de 2004, en la página 35, Gladys Graciela Chiavone Canepa escribió Resiliencia, un nuevo enfoque para entender la conducta humana. Y bajo una pregunta, escribe lo siguiente: ¿por qué unos toman una actitud resiliente y otros no? Y la respuesta que da Chiavone es la siguiente: el ser humano tiene la capacidad para enfrentarse a situaciones que son muy dolorosas y superarlas si tuvo el apoyo y amor de su familia durante sus primeros 12 meses de vida, permitiéndole desarrollar la confianza primitiva o autoconfianza, la cual me hace digno de ser querido porque me han querido, y conservar la esperanza de que en el futuro también encuentre quien me ayude, me quiera y apoye, continuando así con mi desarrollo afectivo. Este proceso de formación de la confianza primitiva se da en todas las personas, sea cual sea el nivel sociocultural y educativo de su núcleo familiar. Es la pieza clave para la formación de la resiliencia y la superación exitosa de cualquier situación traumática que les toque vivir. El sentirse amado por su entorno familiar le brinda al ser humano confianza y seguridad para descubrir el mundo y las personas con curiosidad placentera. Y sigue escribiendo: sin el desarrollo de la confianza primitiva en el primer año de vida, no podrá superar la situación traumática que le haya tocado vivir y quedará atrapado en su propia rabia y soledad. El motivo que impidió el desarrollo de esta autoconfianza puede haber sido desamor o un amor excesivamente sobreproteccionista, que no dejó al individuo tomar sus propios riesgos y hacerse responsable de ellos. Un ejemplo clarísimo de la vida diaria es cuando nosotros, a través de la culpa de los niños, enseñamos a la responsabilidad y a no que siempre tienen los otros, son los otros, sino que también el niño se vaya haciendo cargo de las cosas y que vaya entendiendo que hay ciertos límites, y que cuando las cosas están bien, cuando no están bien. Y después sigue escribiendo: el desarrollo afectivo del primer año de vida es imprescindible para forjar la resiliencia y el espíritu de responsabilidad y superación. Palabras hermosísimas, la responsabilidad, la superación, palabras que uno desde el niño, desde el ser humano de que es niño, sentirlas, trabajarlas, poder tomar conciencia de lo digno que se hace de sí mismo y en el mundo en que vive y para el mundo en el que vive, trabajando estos conceptos. Nuestra cultura debería tomar con mayor seriedad el rol que tienen los padres en el cuidado de sus hijos en ese periodo, el cual es fundamental si queremos forjar adultos que busquen mejorar su calidad de vida. Después hay una referencia que hace la autora del artículo a la Organización Mundial de la Salud. Dice: la Organización Mundial de la Salud ha pronosticado que el siglo XXI será el siglo de la angustia y la depresión. Uno de cada dos adultos sufrirá en el transcurso de su vida una experiencia tan traumática, violenta, que lo situará al borde mismo de la muerte. A través de un punto y coma dice, ¿quién?, escribe Chiavone, ¿quién no haya podido desarrollar su resiliencia en los primeros 12 meses de su vida, no podrá arrancar ese dolor, superarlo y volver a ser feliz? Nuestra cultura tendrá que comenzar a prever la búsqueda de mecanismos que solucionen el sufrimiento y la adversidad desde lo afectivo, sin el exclusivo empleo de los fármacos. Y aquí, ¿verdad?, que ponemos una atención grande, sin el exclusivo empleo de los fármacos. Porque, sigue escribiendo, en la rápida búsqueda del placer inmediato, nos dirigimos hacia la falta del mismo. El cerebro nos lo demuestra con su mecanismo de funcionamiento. Cuando estimulamos por demasiado tiempo la zona del placer alojada en él, el exceso de estimulación de dicha zona termina por estimular la zona cerebral de sufrimiento. El apoyo afectivo es la respuesta a la superación del dolor. Y lo vemos, dice Chiavone, cuando ante una situación traumática un niño se calma entre los brazos de alguien conocido, o cuando un adulto ante la adversidad se calma si está rodeado de personas que lo quieren. Es un concepto, estimados oyentes, para seguir profundizando, muy interesante, muy saludable, y aporta mucho a nuestro diario vivir, a la niñez, a los adolescentes, a la persona que está pasando por una situación difícil. Bueno, así que muchas gracias a todos los oyentes por estar. Y bueno, son artículos para con la finalidad de sumar al buen pensar. Gracias. De mayo de 2022, tu nacimiento. Hoy festejo tu vida, tu llegada y tu partida. Todo fue con amor. El milagro de la vida te vio nacer, aunque a veces tuviste que padecer. En vida dejaste el legado de dos nuevos hijos. Hoy no recuerdo dolores o rencores. Solo mi corazón te recuerda sonriente y dándonos amor. Cada día siento que mi corazón va sanando el dolor de no verte frente a mí y me transformo más en alma para acercarme a ti. Seamos uno sin despegarnos del otro. Seamos luz que alumbre las noches oscuras. Seamos calor que prenda el fuego dentro. Hoy tú puedes ser todo lo que no fuiste. Hoy tú puedes viajar en mis recuerdos, haciendo que estas letras bailen sobre el papel de mi alma. Hoy puedes ser todo el amor que cabe en mí y en los que me rodean. Hoy y siempre puedes inundar la casa de tanto amor que tenías y que sigue aquí flotando. Hoy puedes ser lo que quieras. Puedes ser imagen que inunde nuestros sueños. Yo vuelvo a ser alegre porque siempre siento que estás ahí afuera y estás aquí adentro. Porque no te fuiste, porque yo te quiero, porque inundas todo cuando te recuerdo. Porque nos amamos a través del tiempo. Es que hoy festejamos tu nacimiento. Todos los concursos convienen repetir algunos detalles. El de poesía en homenaje al poeta Mario Cides López Bentancur, compañero de muchísimas jornadas, integrante del coro, igual que yo en aquella época. Viajamos al Festival de Varadero los dos, estuvimos allá una semana con todo el coro. En fin, y hablábamos de literatura y discutíamos, porque él tenía una visión de algunas cosas y yo tenía otra. Entonces, y terminábamos los abrazos, porque era una persona sensible, de pueblo, hecho como a martillo, ¿no? De manera que era un gusto cultivar su amistad, a pesar de que él era una persona muy preparada, profesor de filosofía, etc. Igual, él se avenía a estar con todo el mundo, iba a los boliches, tomaba grapas o una caña de las copitas chicas como servían antes, ¿no? Y hablaba y participaba de todas las charlas. Por supuesto que le gustaba el fútbol también, de manera que era realmente un bohemio que justificó su presencia y su pasaje por Flores, sembrando conocimientos como profesor, primero como maestro en las escuelas rurales, después llegando a ser profesor del liceo y cultivando la amistad de todos los muchachos, que seguramente lo recuerdan con afecto. Poeta, además, escribió un par de libros y fundó Ecos Poéticos, que es el antecesor a Ecos Literarios. Con el fallecimiento de Mario, después acudieron a ver si yo podía probar, y sigo probando, tratando de hacer un suplemento que, bien o mal, bueno, lo sacamos como Dios nos ayude, pero sale por lo menos dos veces al mes. En homenaje al poeta Mario Cides López Bentancur, se entendió que el concurso de poesía, que en este lugar, y es de carácter local, por supuesto, pueden participar todos los autores jóvenes o adultos residentes en el departamento de Flores. El tema es libre, la cantidad de versos debe andar alrededor de los 25. No hay otra traba, solamente que cada uno diga lo que piensa y siente con el debido respeto hacia los demás. Eso con respecto a la poesía, y los cuentos cortos, ya de otro a gran nivel, porque es un homenaje nada menos y nada más que al escritor Mayor Regui, Premio Nacional de Literatura, un señor de las letras, al cual no podíamos dejar de lado sino recordarlo con un concurso que se va repitiendo todos los años de cuentos cortos. En este concurso pueden participar todos aquellos autores jóvenes o adultos, residentes o no en el país, de manera que es de carácter internacional, que esperemos, como todos los años, tener resonancia que se merece en ambos concursos. Gracias, José Ramón. Aprovechamos, por supuesto, para seguir invitando a participar de un concurso o de dos concursos prestigiosos, como son los que nombraba José Ramón Mediza, que están abiertas las inscripciones, que tenemos hasta el 15 de agosto para poder participar. Y es esto de no solamente participar de un concurso prestigioso, sino también poner la obra sobre la mesa, la obra que sale de los espacios personales, íntimos, y se pone a consideración, ¿verdad? Que también es de muchas maneras es estar compartiendo obra, y eso es súper importante para que sigamos creciendo como comunidad. Ya escuchamos a Nelly Moreira. Le damos la muy cálida bienvenida a Lucía, que hace sus primeras apariciones y ojalá que sean muchísimas más aquí en este espacio de esta noche. Y vamos a seguir adelante. También les recuerdo que por el 099-644-233 ustedes nos pueden dejar consideraciones de este programa. Me pareció, me gustó, no me gustó, qué tal, sí. Recuerden que es una construcción colectiva y por eso de ahí su riqueza. Y con respecto al programa pasado, tenemos acá algunos mensajes que van por el lado político sobre el vestido del rey, del emperador y su versión en la voz de ese guarda, ¿verdad?, de Hernán Cassiari. Muy interesante los comentarios de ustedes. Como también muy interesante lo que le generó esa especie de homenaje a Federico García Lorca que se hizo en muchos formatos. Les agradecemos, les invitamos a seguir participando en ese código. Y ahora le vamos a dar la palabra, va a asumir la palabra una vez más este proyecto que se llama Casa Radio y que pone en la interpretación de Darío Grandinetti el cuento Casi Siameses. Adelante. La amistad es una relación operada de dos tumores morales que solo destruyen: los secretos y las mentiras. Si hay algún secreto entre amigos, nunca será muy hondo. Y si hay mentiras, siempre serán efímeras o piadosas. Y eso alivia muchísimo el fluir de las cosas a través del tiempo. Un ejemplo de amistad entrañable era la de Julio Salcedo y Efraín Ochoa, en Fortín Olavarría, pueblito de la provincia de Buenos Aires. Habían heredado esa amistad de sus padres, obreros ellos, y la cultivaban naturalmente, día tras día. Julio y Efraín empezaron la primaria juntos y juntos la incompletaron. Le faltaban 2 años para egresar, pero había que ayudar a parar la olla, como se decía, y a laburar entonces, como albañiles, plomeros, electricistas, changas generales. Si serían amigos, que ambos se desvirgaron la misma tarde con la misma mujer, primero uno, después el otro, en un piringundín de las afueras de Pehuajó. Ellos tenían 16, ella 42. A la vuelta los amigos se confesarían. Uno que eyaculó tan rápido que no pudo llegar a la meta soñada, el otro que llegó a la meta pero no pudo entrar. No importa cuál fue Julio y cuál Efraín. Lo mejor de esa primera vez fue el ataque de risa que les venía cada vez que recordaban el episodio. El recuerdo también servía cuando discutían por cualquier cosa que les hacía levantar la voz. «Cállate, ¿qué sabés vos? Eyaculador precoz», decía uno. «Ay, habló el impotente», decía el otro. Y siempre terminaba en risas. Julio y Efraín también coincidieron en salvarse de la colimba por número bajo. Uno el 16, el otro el 95. Sus padres hubiesen preferido que hicieran el servicio militar. Sí, Les hubiera venido bien para hacerse hombre a esto, decían. Pero los muchachos carecían de instintos castrenses. Así que esa salvación les pareció lo mejor que les podía pasar en la vida. Decidieron festejarla yendo a un baile en Curarú. Prepararse para el candombe, que la fiesta va a empezar. Resultó un flor de bailongo. Se festejaba no sé qué cosa y había concurrido gente de toda la zona. Todos contentos, como 100 personas, casi un loquero. Esa noche, Julio y Efraín conocieron a Beatriz y a María Elena. O a María Elena y a Beatriz, ambas de Trenquelauquen. Bailaron toda la noche, cada uno siempre con la misma. Y cada uno se fue enamorando de ella, perdidamente se podría decir. Lo mismo le sucedió a cada una de ellas con su bailarín. La cerveza ayudaba a entender mejor eso tan fuerte que les pasaba a los dos y las dos. Dejaron de bailar casi al amanecer y no podían soltarse las miradas. María Elena y Beatriz no eran amigas como Julio y Efraín. Eran hermanas, una 2 años mayor que la otra, o algo así. Al año de ese bailongo en Curarú, Julio y María Elena, y Efraín y Beatriz, o al revés, se casaron la misma noche. La misma ceremonia religiosa en la iglesia de Trenquelauquen. Sí, sí, quiero. La misma fiesta después, en un galpón de la cooperativa. María Elena y Beatriz estaban gruesas, como se decía por entonces. Por eso el doble casorio fue de apuro. En los pueblos se hablaba de apuro porque los chismosos sacaban cuentas. A ver a cuántos meses de casado nacía el bebé. Que naciera después de los 9 meses daba como un certificado de decencia al hogar. Cosas que suelen considerar más padres y suegros que los recién casados. Julio y Efraín nunca fueron mejores albañiles que cuando construyeron las 2 viviendas contiguas, igualitas, en las que vivirían toda su vida. No construía cada uno su casa. Construían los dos las de los dos. Cantando rancheras y valsecitos de sol a sol. Allí nacieron sus hijos, 2 varones, hijos únicos, que nunca simpatizaron mucho. El pibe de uno era muy camorrero, el otro muy asustadizo. A uno le gustaba el fútbol, al otro le interesaba la moda. Efraín y Julio se desvelaban por aproximarlos, pero nunca lo consiguieron. Tampoco consiguieron entablar una relación próspera con ellos. Ahora hace rato que los hijos emigraron fuera del país, cada uno por su lado. Y hace un poco menos que murieron Beatriz y María Elena, con pocos meses de diferencia, ambas por problemas intestinales. Cada domingo, haga sol o llueva, Julio Salcedo y Efraín Ochoa van caminando al cementerio a llevarles flores a sus finadas. Una vez cambiada el agua de los floreros, se quedan un ratito allí, solemnes ambos, ante los nichos contiguos, e invariablemente recuerdan aquella noche del baile en Curarú cuando las conocieron. Nunca la pasarían tan bien con ellas como aquella noche. En eso también coinciden. Luego cada uno le da un beso a las fotos de las 2 hermanas, le dan una propina al jardinero y se vuelven del cementerio. Por lo general, hablando del clima. Está anunciada lluvia para esta noche. Sí, dicen que en San Sinena cayó piedra. Hoy los amigos con cuñados tienen 76. Atardece y toman mate en el fondo indiviso. Nunca se han mirado de reojo, pero esta tarde sí. Algo extraño ronda el ambiente. Como nunca se preguntaron, che, ¿a vos te pasa algo? Tampoco se lo van a preguntar hoy. Lo cierto es que llevan unos minutos de silencio incómodo porque Ochoa se animó a confesar de golpe y porrazo y sin hacer alarde, que anda con ganas de suicidarse. Que ando con ganas de suicidarme. ¿De qué? De suicidarme. ¿Suicidarte? Eso dije. A la mierda. Esta sí que no me lo esperaba. Yo sí. Yo me la veía venir. ¿Qué cosa veías venir? La decisión de terminar con todo. ¿Fulero lo que decís? Fulero sería no contártelo. ¿Somos amigos o no somos amigos nosotros? Claro que somos amigos. ¿Y entonces? Julio y Efraín se miran de golpe, como si lo hicieran por primera vez. Se miran de tal forma que sus miradas quedan anudadas y no se destraban. Hay algo tenso en el aire, pero ninguno de los dos huele a desesperación. ¿Cambio la hierba y caliento más agua? Pregunta Julio. Dale, contesta Efraín. A los pocos minutos vuelve Julio. Che, qué floja que viene la hierba ahora, ¿eh? Enseguida se lava. Igual vos nunca fuiste un gran cebador de mate. Digamos las cosas como son. Esa boludez los hizo reír. Un poco nomás. Entonces sobreviene un silencio casi sobrenatural. Como si todo el pueblo se hubiera quedado sin volumen. Cada uno de los amigos espera que el otro hable de lo que sea. Pasa el rato. Ahora sí se escucha un perro, una moto, una barrita de pibe jugando. Hasta que Salcedo junta fuerzas y pregunta. ¿Ya pensaste cómo? ¿Cómo qué? ¿Cómo vas a suicidarte? Di vueltas y vueltas hasta que lo decidí. Me voy a colgar del olmo, dice Ochoa, señalándolo. ¿Te acordás cuando lo plantamos? ¿Cómo no me voy a acordar? Dice Salcedo. ¿Vos creés que me aguantará colgado? Pregunta Ochoa. No creo que nos aguante. No creo que nos aguante, piensa Salcedo. Pero no sabe qué decirle. Yo soy Margarita Caetano, la directora del grupo de teatro de Ajupenflo. Y estoy acá para invitarlos a que nos acompañen en la representación de una obra llamada Un casorio de los de antes, que vamos a realizar en la Sala Larrañaga el próximo 2 de julio a las 17 horas. Para nosotros es invalorable vuestra presencia. Queremos que nos acompañen porque es para ustedes que actuamos. La entrada es libre, es gratuita y es apta para todo público. Oh capitán, mi capitán, nuestro terrible viaje ha terminado. El barco ha sobrevivido a todos los escollos. Hemos ganado el premio que anhelábamos. El puerto está cerca. Oigo las campanas, el pueblo entero regocijado. Mientras sus ojos siguen firme la quilla, la audaz y soberbia nave. Mas, oh corazón, corazón, corazón. Oh rojas gotas que caen allí donde mi capitán yace frío y muerto. Oh capitán, mi capitán, levántate y escucha las campanas. Levántate, por ti se ha izado la bandera, por ti vibra el clarín. Para ti ramilletes y guirnaldas con cintas, para ti multitudes en las playas. Por ti clama la muchedumbre, a ti se vuelven los rostros ansiosos. Ven, capitán, querido padre, que mi brazo pase por debajo de tu cabeza. Debe ser un sueño que yazca sobre este puente, derribado, frío y muerto. Mi capitán no contesta. Sus labios están pálidos y no se mueven. Mi padre no siente mi brazo. No tiene pulso ni voluntad. La nave sana y salva ha anclado. Su viaje ha concluido. De vuelta de su espantoso viaje, la victoriosa nave entra en el puerto. ¡Oh, playas, alegraos! ¡Sonad, campanas! Mas yo, con tristes pasos, recorro el puente donde mi capitán yace, frío y muerto. Ahora, querida clase, aprenderán a pensar otra vez por sí mismos. Aprenderán a saborear las palabras y el lenguaje. A pesar de todo lo que les digan, las palabras y las ideas pueden cambiar el mundo. Veo que el señor Pitts piensa... La literatura del 19 no tiene nada que ver con la escuela de comercio o la facultad de medicina, ¿verdad? Es posible. El señor Hopkins quizá también piense... Sí, deberíamos limitarnos a estudiar al señor Pritchard. Aprender la rima y métrica y olvidarnos de intentar alcanzar otras ambiciones. Les contaré un secreto. Acérquense. Acérquense. No leemos y escribimos poesía porque es bonita. Leemos y escribimos poesía porque pertenecemos a la raza humana. Y la raza humana está llena de pasión. La medicina, el derecho, el comercio y la ingeniería son carreras nobles y necesarias para dignificar la vida. Pero la poesía, la belleza, el romanticismo, el amor... son las cosas que nos mantienen vivos. Citando a Whitman... Oh, mi yo, oh vida de sus preguntas que vuelven, del desfile interminable de los desleales, de las ciudades llenas de necios, ¿qué de bueno hay en estas cosas, oh, mi yo, mi vida? Respuesta. Que tú estás aquí, que existe la vida y la identidad, que prosigue el poderoso drama y que tú puedes contribuir con un verso. Que prosigue el poderoso drama y que tú puedes contribuir con un verso. ¿Cuál será su verso? Recuerdan, ¿verdad? La sociedad de los poetas muertos. El profesor Keating. Robin Williams. Sacudiendo esas mentes adolescentes. ¡Qué bárbaro! Bueno, muy bien. De esta manera estamos pisando el final de esta noche en la jornada de hoy. Antes de retirarnos, contarles un poco la ficha del día de hoy. Que ya vieron lo variado, nutrido y concurrido que estuvo. Comenzó y abriendo el fuego en la jornada, estuvieron Margarita Caetano y María del Carmen Morales interpretando con la mitad de las achuras. Luego estuvo María de la Gracia con Viejos en los Trapos. Volvió María del Carmen Morales con Del Viejo el Consejo. Nelly Moreira nos trajo un texto sobre resiliencia. Lucía, que ya le dimos la bienvenida y que inaugura su participación trayendo un muy sentido poema, 30 del mayo del 2022. Bueno, estuvo José Ramón Mediza recordándole los concursos. Estuvo Margarita Caetano de nuevo recordándonos e invitándonos a ir al teatro este sábado, que por supuesto vamos a ir. Luego estuvo Casa Radio con Darío Grandinetti interpretando un cuento de Hugo Paredero que se llama Casi Siameses. Luego estuvo por supuesto Walt Whitman con Oh Capitán, mi Capitán, y cerraba en la jornada de hoy el profesor Keating